Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Sevilla en la Onda, con Chema García y Susana Valdés. De la tarde, bueno, sí, se viene más que despierta. Fervor y devoción, esa es sin duda. La Virgen de los Reyes, ya está todo preparado para la procesión mañana, día 15 de agosto. Bueno, sobre esta Virgen hay mil y una leyendas, cada cual más hermosa. Leyendas que nos hablan de sus milagros y también de su clara vinculación al Rey San Fernando. Y como no lo voy a hacer de otra forma, la Virgen de los Reyes y todas esas leyendas, que en algún caso son también parte de nuestra historia, que le acompañan, es el tema principal que hoy nos ocupa a la hora de charlar con nuestro compañero José Manuel García Bautista. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí de vísperas, ¿verdad?, de la procesión de la Virgen de los Reyes, que un año más seguro que concentra miles y miles de personas en la calle. José Manuel, ¿qué sabemos de la autoría? Bueno, pues hay que decir que la imagen de la Virgen de los Reyes, como tú bien comentabas, pues es quizás una de las que más devociones despierta en la ciudad de Sevilla. E evidentemente nos tenemos que encontrar también con una hermosa imagen que por contra tiene dos historias diferentes. La primera, la que le atribuye una intervención divina a su creación, y la segunda, aquella que nos indica, que es lo más probable, que fue un regalo que le hizo al rey Fernando III de Castilla su primo Luis IX de Francia para conmemorar precisamente la reconquista de la ciudad y también como una mezcolanza de todo lo que fue un sueño que tuvo el rey santo de una imagen que le acompañó durante esa toma de Sevilla. Así pues, posiblemente un regalo del rey Luis IX de Francia. ¿Y qué título ostenta en la ciudad? Porque yo me lío con esto de si las patronas, no patronas, la archidiócesis, la provincia, la ciudad, el ayuntamiento, yo ya me lío con esto. Bueno, hay que decir que la Virgen de los Reyes es la patrona general de Sevilla y de su archidiócesis. Si bien es cierto que la patrona de la ciudad es la Virgen del Pilar, que también ostenta ese mismo título de patrona de Sevilla, junto con las dos santas patronas, Santa Justa y Santa Rufina. No obstante, aunque es esa patrona general, lo justo es reconocerla como patrona de la ciudad de Sevilla y de la archidiócesis. Bueno, hay una piadosa leyenda que nos habla de una supuesta intervención divina en la época del rey San Fernando. ¿Cuál fue? Sí, cuenta la historia heterodoxa, evidentemente, sí, que cuando San Fernando estaba a punto de tomar Sevilla, vio en sueños una imagen que le auguraba el éxito en aquella campaña. Él quedó impactado y todo se desarrolló conforme en el sueño había visto. Cuando de alguna forma él se acomoda en los reales alcázares, es cuando llama a los artistas de la época para que tallaran una imagen al estilo de la que habían visto. Nadie pudo dar con aquella imagen que él había soñado, evidentemente es sumamente complejo, pero vino por entonces un hecho a suceder, que fueron tres peregrinos que llegaron del norte en peregrinación, nunca mejor dicho, y pidieron alojamiento al mismísimo rey. El rey se lo concedió y ellos en justo pago le dijeron que le tallarían la imagen de sus sueños. El rey, un tanto escamado por aquella predisposición de aquellos peregrinos, pues no escuchaba ruido pese a que tenía vigilando los aposentos donde estaban. Y ya con las primeras luces del alba, cuando estaba sumamente inquieto por lo que estaban haciendo aquellos hombres en aquella habitación, mandó a la guardia entrar junto con él y no los encontró. Simplemente sobre la mesa había algo y era, al descubrirlo con una sábana que la tapaba, pues la imagen de la Virgen de los Reyes. Y en ese momento cuenta esa misma leyenda que se aparecieron al rey santo los tres peregrinos en forma de ángeles que le hacían notar que debido a su fuerte convicción cristiana y a sus creencias le habían facilitado aquella imagen para gozo y para beneficio de la ciudad. ¿Y cómo se la conoce popularmente? Como la sentadita, Susana. Se la conoce como la sentadita porque evidentemente es una talla sedente, es románico francés y de alguna forma lo que sí se representa es de esa misma forma, ¿verdad? Sentada, que también viene a tener toda una simbología. La Virgen de los Reyes, que hay que decir que mide 1,76 m, que es bastante, sí. Y que el niño también tiene unas proporciones bastante fuertes. La talla en sí es la máscara, junto con las manos y el niño, y el resto son los ropajes, el ornamento que acompaña precisamente a siempre esta imagen tan querida en Sevilla, que es, ahora sí, el de la sentadita. Bueno, en la Guerra Civil también hay una leyenda en torno a la Virgen. Sí, corría el año 1939... cuando se dijo que se trató de atentar contra la Virgen de los Reyes y esta, evidentemente es una leyenda, salió corriendo, se levantó de su silla y salió corriendo. Sea como fuere, coincide en que aquel mismo año de 1939 se le concede el honor de ser la capitana general del ejército español, o del ejército por lo menos aquí en Sevilla, con lo cual quizás lo uno vaya relacionado con lo otro, o de alguna forma también se engrandece su leyenda con historias irreales y heterodoxas como esta. ¿Y quién se encarga de trasladar a la Virgen de los Reyes a la catedral? Bueno, pues realmente el traslado se hace y se produce merced a la mediación de Alfonso X el Sabio, el hijo de Fernando III el Santo, muy devotos todos ellos, incluso su hermano, el infante Felipe de Castilla, llegó a ser, pues nada más y nada menos que el primer cardenal templario de Sevilla, pues pertenecía a la Orden del Temple, junto posiblemente el propio Alfonso X el Sabio, y él sería el encargado de reconocer todo lo que era aquella gloria que se le debía a la Virgen, trasladándola no a la catedral, sino más bien al emplazamiento de la catedral que ocupaba por aquel entonces la gran mezquita que fue empleada y utilizada como catedral cristiana. Y para terminar brevemente, José Manuel, ¿su realidad histórica cuál es? La realidad histórica, ahora sí, es la que debemos encontrar simplemente, compañera, como un regalo devoto, un regalo devocional que le hizo Luis IX de Francia a su primo hermano Fernando III de Castilla en una de las denominadas esculturas de candelero, que es realmente como se la debe entender a estas imágenes sedentes. Bueno, y mañana congregará de nuevo a muchísimas personas en un día más de procesión de la Virgen de los Reyes. José Manuel, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Compañera, fuerte abrazo. Hasta la semana que viene, adiós. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.